Santiago Maldonado falta desde hace hoy más de un mes. De esa desaparición es responsable el Estado, es responsable el gobierno que administra ahora este Estado, pero que además es responsable también del encubrimiento con el que cierra o pretende cerrar el capítulo Santiago Maldonado. Ese encubrimiento, lejos de haber sido una cosa calladita y escondida o solapada, ha estado compuesto por una serie de medidas que todos la conocemos y donde ha cumplido un rol fundamental para desbaratarla, para desarticularla, la constante movilización de nuestra gente. Han creído que iban a poder, instalando la mentira, las versiones truchas y sobre todo acallando a todos los sectores que se resisten a vivir en estas condiciones, que iban a poder instalar algo diferente a lo que todos ya sabemos y tenemos muy en claro. Lo que ha ocurrido con las escuelas, impidiendo que el tema sea tratado como corresponde, desconociendo incluso que aún formalmente es obligación del docente formar a los niños para la democracia. Lo que ha ocurrido en Córdoba es el hecho más categórico de a qué están dispuestos estos tipos, a los que conocemos desde antes, desde hace mucho tiempo, y que utilizan una técnica que proviene ya de la misma invasión francesa a Argelia, que es la razia, para intrometerse y someter violenta y sorpresivamente a la población indefensa, que es lo que hicieron anoche. Lo que deben saber y lo que deben tener en claro el gobierno de Macri, el juez de la causa, etcétera, que han dado con un pueblo conflictivo porque es un pueblo que resiste. Y en función de eso, no termina la cosa aquí. Convocamos a todos los compañeros a mantenerse alerta, a estar movilizados, a convocar a la puerta de cada una de las comisarías donde se encuentran los compañeros detenidos hasta lograr su libertad. Lo mismo que el lunes en Comodoro Py, llenar de gritos de libertad a los compañeros que han sido víctimas de una razia inmunda dirigida desde el mismo Ministerio de Seguridad y con las mismas responsabilidades políticas que hace más de un mes se llevó a Santiago Maldonado y por el que nunca vamos a dejar de pedir su aparición con vida y la responsabilidad pagada por esos desaparecedores. Muchas gracias, compañeros.